nacimos pa' comerlo. Cuando lo entro, ahí es que el cielo entro. Aquí estoy afuera, mami, por suerte en la adentro. La combinación perfecta.